Esto es Mackie Mao, el podcast de Rubén Bolívar. Hoy, amigos Mackie Mao oyentes, ¿sonará bien eso? No creo que suene bien. Amigos míos, hoy voy a hablarles de un tema que me ha apasionado mucho, incluso he escrito sobre él en mi blog, en nocheparaleer.blogspot.com. Les recomiendo que lo visiten, muy muy bueno, sobre todo porque lo escribo yo. Voy a hablar sobre los motivos para escribir. ¿Qué nos motiva a escribir? Mi primer motivo para escribir fue sencillamente que me lo enseñaron en el colegio. Me lo enseñó mi mamá. Me dejé seducir por los libros, por sus ilustraciones, por las historias. Aprendí primero a pegar una letra con la otra y a formar una sílaba. Luego, uní sílabas y formé palabras. Luego, uní palabras y formé oraciones. Luego, uní oraciones y formé párrafos. Luego, comencé a darle música a esos párrafos, a esas palabras, e hice versos. Hice una poesía muy infantil, muy burlona, de niños, poesía de niños. Yo la utilizaba para burlarme incluso de compañeros de clase, componiendo pequeñas coplas, pequeñas poesías de cuatro versos, donde hacía mofa de algunos de ellos. Me divertí mucho con eso. Incluso llegué a decir poemas en algunos eventos culturales del colegio. Más adelante, con los años, seguí escribiendo poesía. Devoraba libros, leía muchísimo, muchísimo, muchísimo. En mi casa hay una gran tradición de lectura. Mi padre era periodista, mi mamá ha sido una gran lectora toda la vida. Y crecimos entre libros. Me siguió interesando la poesía por mucho tiempo. Escribía poesía para el amor, sobre todo ya cuando he entrado en mis 14, 15, 16, 17 años y por allí. Comencé a escribir mucha poesía para el amor mío, para mis amores, para las mujeres que a mí me gustaban. Y también escribía poesía para mis amigos, para regalárselas a mis amigos para que ellos a su vez atraparan chicas usando mis poesías. Eso parece un poco arrogante, pero sí, era así, era bonito, era interesante. Me disfrutaba mucho con eso. Más adelante, mi pluma, o mi bolígrafo, o mi lápiz Mongol Eberhard Faber se volvió social. Mi pluma adquirió un color social. Me interesé en la política y comencé a escribir sobre política. Escribía en los periódicos regionales de mi ciudad. Me involucré mucho en política y escribí mucho sobre eso. Me gustó, lo disfruté mucho. Pero, ¿saben qué? Escribir sobre eso ahora me aburre. No quiero escribir sobre política. Ahora prefiero dejarme seducir por las historias ajenas, por la vida de los demás. Quiero escribir sobre los demás, sobre la vida de esas personas oscuras. Todos tenemos un lado oscuro, todos. Algunos tienen ese lado oscuro más oscuro que otros, pero todos tienen un pequeño o un gran lado oscuro. A mí me gusta explorar en la mente de esas personas y escribir sobre eso. Quizás me equivoco haciendo mis juicios, pero quiero escribir sobre eso. No sé si alguien está escuchando todo esto que estoy hablando. De todas maneras, voy a seguir hablando y voy a seguir contando por qué escribo, qué me motiva a escribir. Los motivos para escribir están allí. Viven en cada ser humano que tenga una vida que se pueda contar. Incluso la vida de un oscuro y aburridísimo contador público puede convertirse en una historia fascinante y gloriosa. Si ponemos al lado de ese contador a una hermosa mujer, su esposo por supuesto, infiel, y a esa mujer le ponemos un amante que es capaz de hacer cualquier cosa para quedarse con ella. Para quedarse con ella, tiene que eliminar al marido, al triste y aburrido contador. Entonces, sí es posible encontrar una buena historia en un contador público. Disculpen los contadores públicos si me están escuchando, pero es un lugar común hablar así de los contadores públicos. Definitivamente, la palabra escrita es expresión de vida, es expresión de conciencia, es expresión de amor. mi esfuerzo para escribir se ha limitado a los artículos publicados en la prensa, a esos poemas que escribía, a lo que escribía sobre política, de lo que ya no quiero escribir. Ahora quiero escribir historias. Puedo escribir de políticos, pero de sus vidas, de sus enredos, de su oscuridad. Puedo escribir sobre la vida de un taxista, de una prostituta, de un proxeneta. O quizás puedo escribir de tu vida, de ti, que me estás escuchando. Si es que alguien me está escuchando, yo espero que sí. De todas maneras, si me estás escuchando, entonces no estoy solo. Alguien me escucha, aunque no lo sé. Pero, como yo tengo una imaginación bastante fértil, me voy a imaginar que si hay personas escuchándome, que si hay personas copiando algo de estas ideas que ando soltando por acá, por Mackie Mowell Podcast. Definitivamente sí. Los motivos para escribir viven en cada ser humano que tenga una vida que se pueda contar. Solo escribo por el interés de ser leído. Quiero ser leído, quiero ser escuchado. A veces pienso que es un privilegio que se lo otorga a pocos, pero esa es una visión pesimista del mundo. Yo sencillamente voy a seguir escribiendo, voy a seguir hablando y espero ser escuchado, espero ser leído, espero que la gente se interese en lo que escribo. Y espero tenerlos a ustedes como oyentes, tenerlos a ustedes como lectores en Noche para Leer y como oyentes en Mackie Mowell Podcast. Hasta la próxima.